Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. En ese lugar que me tocó vivir a mí, que gracias al abogado lo pude llegar a lograr, llegar ahí, porque si no iba a cualquier penal y era un... podía haber ido a la unidad 2 de Sierra Chica, que es de máxima seguridad, y ahí cero libertad dentro de lo que puede haber ahí. Sí. Claro, como que eso no está organizado, o sea, bien organizado, te mandan a cualquier lado, vos la tenés que pelear con tu abogado, claro, para que te manden al lugar acorde. Sí, si no tenés un abogado estás fusilado, no tenés derecho a nada, y también el servicio sabe que vos tenés un abogado y te va a tratar de cuidar, porque si no va a tener problemas. Cuando tenés un abogado del Estado, defensor, que no te dan ni 5 de bolilla, listo, estás perdido. Yeah.